No, pues mi socio descuida siempre, Devo pagare ogni mese le tasse scolastiche per i miei 18 figli. 18? E non è tutto, non è tutto ancora. Mia moglie questa settimana mi ha regalato due gemelli. L'amor, porca miseria. Che parli la sposa? Ma niente, palla. L'unica cosa pericolosa ma deliziosa è l'amor. Gira e rigira nel mondo non c'è cosa migliore per me. Non mangio, non bevo, non dormo, non vivo che d'amore. Non scrivo, non leggo, non fumo, non vivo che d'amore. Ah, l'amor, bravo! Che bella invenzione, bella! Ah, che dolce illusione. Vámonos. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 4 de octubre del año 2019 y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues buena noticia, ya llegó el viernes y ya aquí estamos muy contentos de terminar la semana laboral con todos nuestros queridísimos dilectos, admirados, respetados, revisteros, ellas y ellos, que nos siguen desde hace mucho tiempo, fieles a la cita aquí en la Radio Universidad Veracruzana. En este programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, reciban ustedes el saludo y los buenos días de Andrés de Jesús Reyes. Está ya del otro lado del cristal con la consola de audio buscando la música para esta mañana. Chuchi, buen día. Lupita Páez, que nos hace el favor de asistirnos en la producción de este programa, coordinando la agenda de invitados, todo eso en su tiempo libre, en lo cual le agradecemos mucho, Lupita. Y aquí todos nuestros amigos con quienes convivimos en las mañanas, los técnicos, los administrativos, manuales, fonotecarios, el personal juvenil de aquí de la radio, todos muy contentos trabajando para ustedes, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y Rociel Martínez, muy pendiente de todo lo que pasa aquí en Radio B, allá en Coordinación Universitaria, Revistero. ¿Cómo estás, mi querido Rociel? Te mando un abrazo. Y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Bueno, pues una situación tensa, comentábamos el día de ayer, porque Hernán Cortés, cuando es invitado, siempre con un halo de desconfianza, ¿no?, por parte de Moctezuma, y imagínense, la sugerencia de Cortés es de que en donde está Huitzilopochtli, que mejor pusieran una imagen de Nuestra Señora. Y veréis el temor de estos ídolos. Imagínate, estos ídolos, los dioses y los aztecas, que os tienen engañados. Y en eso nos quedamos. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. Claro, al escuchar esto, los sacerdotes pues daban señales de indignación, y Moctezuma, con toda razón, respondió enojado: Señor Malinche, si tal deshonor, como has dicho, creyera que habías de decir, no te mostrara mis dioses. A ellos los tenemos por muy buenos, y nos dan salud, y aguas, y buenas sementeras, y temporales, y victorias, cuando queremos, y tenemos los de adorar y sacrificar. Lo que os ruego es que no se digan otras palabras en su deshonor. Pues Moctezuma por primera vez había perdido su habitual compostura ante Cortés. A pesar de su debilidad, él no podía tolerar que se burlaran de sus dioses. En el templo erigido en su honor, en el mismo ambiente de misterio sagrado que ellos creaban. Y Cortés comprendió que había ido demasiado lejos esta vez y se apresuró a despedirse poniendo buena cara. Hora es ya, señor Moctezuma, que vuestra merced y nosotros nos vayamos. Bien estaba, ellos podían irse, pero él se quedaría en el templo, Moctezuma, tratando con rezos y sacrificios de desagraviar a los dioses por la grave falta cometida. El extremeño corrido adelantó una excusa: pues que así es, perdone, señor. Y se dispuso a iniciar el descenso de los 114 escalones del templo. Aquella noche, la visita a la casa del demonio les costó a todos tener adoloridas las piernas. Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, llegó el fin de semana y se incrementan las actividades artísticas y culturales aquí en la capital veracruzana. Va a haber una exposición de fotos sobre maternidad. La exposición será inaugurada mañana y es parte de Foto México 2019. En un país con una sociedad patriarcal y heteronormada, la artista visual Elena Neme y su pareja decidieron desafiar las normas y convertirse en mamás. De eso hace ya 5 años. Un periodo que ha sido registrado fotográficamente para dar cuenta, entre otros aspectos, de que la maternidad sí tiene que ver con el amor incondicional, pero también con dolor, angustia y crisis de distintos tipos. Es una selección de 20 fotos con las cuales Elena Neme desnuda su alma, sus emociones, conforman maternidades disidentes, exposición que será inaugurada este 5 de octubre a las 19 horas, o sea, mañana, en la galería del Foro Brújula. Van a exhibir una cinta sobre el carnaval de Almolonga. Almolonga, carnaval de la elegancia, tradición que se lleva en la sangre, es el título del video documental y testimonial realizado por la Unidad Regional Jalapa de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, que será presentado mañana a las 7 en el Centro Recreativo Jalapeño. Y en este trabajo, los habitantes, danzantes y organizadores de esta fiesta hablan sobre la organización del carnaval que se realiza en la comunidad afrodescendiente, una expresión festiva que año con año viven, disfrutan y gozan con su gente y sus invitados, donde dan a conocer lo que caracteriza a estas danzas como una vieja tradición, una fiesta de lucimiento y remembranza. Esta noche en el Teatro La Caja, allá en la calle de la Pérgola, en la zona universitaria donde está Ingeniería, la compañía titular de teatro estrena Lucrecia, primer borrador de William Shakespeare, con traducción de José Luis Ruivas y dirección de Luis Mario Moncada, en una colaboración literaria con las Lucrecias. Al respecto, Luis Mario Moncada explicó que se trata de una historia antigua, como la que más la violación de la noble Lucrecia a manos del príncipe Turquino, que tuvo tal impacto en la sociedad romana del siglo VI a.C. que terminó provocando la caída de la monarquía y la instauración de la república. Está bien interesante esto. Opacada más tarde por el brillo de la Roma, ¿no?, de los Césares, el interés por la figura y el tema no se recobrará hasta el Renacimiento, gracias a la multiplicación de su imagen por obra de los más destacados artistas, así como por el poema narrativo de Shakespeare, donde la pasión y el horror se funden en versos de filosa densidad. 26 siglos después, resulta sorprendente descubrir que la tragedia de esta mujer es una noticia de todos los días, en cualquier ciudad, de cualquier país. ¿Habrá otra Lucrecia que propicie la caída del patriarcado? La temporada de estreno incluye funciones desde hoy y hasta el 13 de octubre, los viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. En el Teatro La Caja, calle de la Pérgola, en la zona universitaria donde está Ingeniería. Y ayer que vino Ricardo Bennett del Departamento de Cinematografía de nuestra universidad, nos anunciaba la ponencia que va a ofrecer Vicente Espino Jara hoy a las 6 de la tarde, un conversatorio. Se llevará a cabo la ponencia o conversatorio Imágenes de Veracruz en el marco del coloquio Filmado en Veracruz, organizado por la Coordinación de Cinematografía de la UV. Este viernes, Vicente Espino, cronista de Xalapa, ofrecerá la ponencia Imágenes de Veracruz. El ponente hará un análisis de 3 cortos fílmicos de la colección Miguel Alemán Valdés, digitalizados por la Cineteca Nacional, como nos comentaba Ricardo ayer. Remite a la vida política, agrícola, industrial y de servicios en el estado en los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. La sesión de Vicente Espino iniciará con la proyección del reportaje Fiesta de la Naranja, de 1944, un testimonio fehaciente de una actividad agrícola, industrial y comercial en la zona de La Orduña, la cual dejó de existir en años posteriores, y lo vamos a poder ver gracias a la tecnología, la digitalización. Un segundo corto aborda las pruebas de imagen y sonido efectuadas en 1936 al inminente gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, quien ensaya un discurso en un balcón del Palacio de Gobierno y otorga una entrevista sobre el sector campesino como antecedente de lo que será su nueva gestión administrativa. También se aprecian danzas en el atrio de la catedral, donde un muy joven Ismael Rodríguez maneja el aparato de sonido. El tercer corto se filmó en 1950 cuando Alemán Valdés, como presidente de México, inspecciona o inaugura obras de infraestructura de servicio social del estado de Veracruz, específicamente en las comunidades de Coatepec, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tlacotalpan. Pues en aquella época era un acto, pues sin mayor chiste, ¿no?, de un presidente en gira, pero ahora al paso del tiempo pues se ha vuelto un documento fílmico interesante, ¿no? Los sucesos de los 3 cortos que se proyectarán serán comentados por Espino Lara, quien ya en otra ocasión abordó en el coloquio Filmado en Veracruz los contenidos de material fílmico de los años 30 en Xalapa, y la ponencia Imágenes de Veracruz se realizará en el Aula Clavijero, ubicada aquí a la vuelta en Juárez, número 55, en el centro de Xalapa. Hoy la entrada es totalmente gratuita. Y para el lunes se va a llevar a cabo en el Museo Casa de Xalapa Perspectivas Feministas en Torno a la Violencia. Se van a reunir 3 mujeres: Mayra Ledesma Arronte, la doctora Marta Mendoza Parisi y la maestra Yadira Hidalgo González del Instituto Municipal de las Mujeres. Y bueno, pues obviamente el tema es la mujer desde diferentes perspectivas. Y va a ser el lunes 7 a las 12, Museo Casa de Xalapa, y la entrada es totalmente gratuita. El ciclo de cine permanente que se desarrolla en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa todos los viernes a las 6 estará dedicado este mes al cineasta estadounidense Jimmy Jarmusch. La cita es en Jalapeños Ilustres 135, la entrada es gratuita. La primera proyección será hoy el film The Limits of Control, que narra la historia de un hombre solitario y misterioso que llega a Madrid con la intención de terminar una tarea, llevando siempre un violín bajo el brazo. Se encontrará con interesantes personajes a lo largo del viaje. Esto es para el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver, la noticia es la renuncia de Medina Mora. Lo que mal empieza, mal acaba. Acuérdense que fue como muy criticada su admisión ahí en la Suprema Corte de Justicia por los antecedentes que tenían los gobiernos panistas. Fue director del CISEM y cosas que no tenían mucho que ver con el... con el trabajo tan, tan delicado que es la Suprema Corte de Justicia. Y miren, pues, en lo que vino a acabar el asunto, se habla de que este hombre ha estado depositando en bancos, por ejemplo, de Inglaterra y en algún otro lugar, cantidades de dinero que no corresponden a los salarios que devengan, que no son nada despreciables, ¿eh? Y faltándole 15 años para terminar, porque es una... chamba de privilegio, no hay una igual, sí, una gran responsabilidad, pero son unos sueldos exorbitantes que no se rigen por nada, ni siquiera por la petición del presidente de la República de que no se cobre tanto, ¿no? En ningún trabajo. El caso es que, fíjense, son, ¿cuántos son? 15 años asegurados. O más, ¿no? 20. El caso es que le faltan hasta 1900, hasta 2030 podría estar él. De tal manera que, pues renunció. Dice el astillero, Medina Mora renuncia con olor a trópico. Vámonos al chisme. No puede desligarse de los nuevos tiempos políticos identificables con la marca 4T. La renuncia de Eduardo Tomás Medina Mora y Casa a su asiento de ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que durante años sirvió para encubrir embustes y trapacerías de las élites política y económica, está investigando desde principios de junio del presente año los indicios de corrupción que podrían derivarse de varias transferencias millonarias en dólares entre cuentas bancarias relacionadas con el abogado ahora dimitente. Fíjate nada más. Ay, no, si te digo. En todos lados hay corrupción. A reserva de que se formalicen los trámites correspondientes a esta renuncia, la despedida de Medina Mora, envía un mensaje, esto es interesante, envía un mensaje al resto de los integrantes del Poder Judicial mexicano, que es el que está muy rezagado con respecto a las pretensiones del presidente de transformar al país. El Poder Judicial, híjole, es un verdadero cochinero. Todo acto de corrupción en ese ámbito será procesado en el Poder Ejecutivo Federal con la puntillosidad que el caso requiera, sin complicidades, e incluso ha de suponerse con especial beneplácito en el presidencialismo, cuarta transformación, en cuanto a este tipo de pillerías detectadas y en eventual ruta de consignación judicial permitirían ir renovando la conformación ministerial de la citada corte y colocar a personajes cercanos a la mencionada administración obradorista. Bueno, no es que Medina Mora fuera el único o el peor ejemplo de corrupción en ese poder judicial tan cuestionado durante años, y en especial desde que AMLO arribó a Palacio Nacional. No, el Poder Judicial en sus ámbitos federal y estatales está plagado de jueces, magistrados, ministros de peculiar enriquecimiento que está por encima de las percepciones de por sí altas para quienes ocupan cargos relevantes en esta estructura. Habría estampidas de pánico si se sometiera a revisión implacable la correspondencia entre ingresos salariales y propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones nacionales o foráneas y tren de vida de una gran cantidad de funcionarios de esos poderes judiciales. Andrés Manuel plantea, ante la lucha contra la corrupción, que no avanzará mientras se cuente con miembros corruptos del Poder Judicial. No, pues entonces está difícil. Aun cuando las fallas pueden ser de origen causadas o sembradas por funcionarios de las Procuradurías de Justicia y de corporaciones policíacas en especial, lo cierto es que hay una amplia percepción social de que los juzgadores suelen dejar en libertad a delincuentes a cuenta de sobornos. A cada rato. Medina Mora es un ejemplo inmejorable de la colusión entre políticos, empresarios y jueces. Miren, él fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, con Fox, quien además lo designó secretario de Seguridad Pública. Con Felipe Calderón fue procurador general de la República y luego embajador en Reino Unido. Enrique Peña Nieto lo hizo embajador en Estados Unidos y posteriormente, varios ministros de la Suprema Corte, siempre acusado de conflictos de intereses y de servir a necesidades políticas, no a la hipotética justicia. Además, fue Medina Mora uno de los ministros de la Corte. Los otros fueron Luis María Aguilar y Jorge Pardo, que asistieron a la negativamente famosa fiesta de la desposada hija del litigante Juan Collado, quien está en la cárcel. No es dato menor lo referido en esta columna Astillero en septiembre de 2015, donde además se habla de las relaciones con banqueros, porque desde 2015 está este hombre ahí en la Suprema Corte. Donde además se habla de en esta nota de 2015... se habla de sus relaciones con banqueros. Eduardo Medina Mora ha estado bajo el mando de Luis Téllez, quien fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo, como parte de una plantilla tecnocrática transexual forjada por Carlos Salinas de Gortari. Fue jefe del nuevo titular de la SCP en el grupo. Bueno, en fin. Ay, ay, ay, ay, ay. Tenía que ser. Pero bueno. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30 aquí en la revista. Los pormenores del concierto de hoy los tendremos al ratito con la presencia de un músico que va a ser, tengo entendido, solista hoy, que es el maestro Bruno Hernández. Lo estamos esperando y mientras vamos a escuchar un poquito de música. Thank you. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Este fue el Consorcio Baltimore con esta bella música. Pedro Miguel, de la jornada, habla de los llamados o mal llamados anarquistas. La discusión puede ser interminable. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Cómo surgen? ¿A qué intereses o programa responden? En México han estado actuando desde hace años y su presencia en las movilizaciones sociales se intensificó, incluso habría que decir se sistematizó. Ayer preguntaba yo, o sea, a título personal, yo me conformo con saber por qué lo hacen, de dónde vienen, quién los manda, o es de moto propio, o es un deporte extremo, o es adrenalina, o es resentimiento, ¿no? Ya agarraron a tres, a ver si dicen algo, ¿no? Tal vez sea imposible encontrar, dice Julio Astillero, una respuesta inequívoca o al menos una caracterización única de las motivaciones y propósitos de estos grupos que aprovechan reiteradamente las manifestaciones para buscar confrontaciones espectaculares, ¿no? Con la policía, los escaparates de las tiendas y hasta los viandantes que no tienen ni vela en el entierro. Algunos de estos personajes se limitan a hacer pintas, otros perpetran destrozos de consideración mayor, hay los que salen a la casa de una oportunidad para meterle fuego a un agente policial. Desde algunos medios se les llama genéricamente anarquistas. Es razonable pensar que algunos lo son, sin comillas. Vándalos, entre comillas, provocadores también, entre comillado, o infiltrados. Y es posible que haya confluencias entre dos o más de estas filiaciones. A fin, es increíble que no se sepa todavía quiénes son y por qué están, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, las prácticas de atacar bienes materiales y o formaciones policiales son una táctica no exclusiva de una ideología en particular. Es decir, han recurrido a ellas movimientos de izquierda radical, organizaciones altermundistas, ambientalistas, destacadamente movimientos antinucleares, feministas, nacionalistas, pero también grupos neonazis como los autónomos nacionalistas y de extrema derecha como los nacional anarquistas de Alemania, Gran Bretaña y Holanda, que incluso adoptan sin reparos camisetas del Che Guevara y kefilles palestinos como parte de su simbología. La táctica denominada bloque negro puede albergar pues cualquier postura política que acepte como legítima la violencia en algún grado. Algunos protagonistas de disturbios que fueron apresados en el Peñato reivindicaron motivaciones políticas, algunos. Por otra parte, hay datos de que grupos de bloque negro han sido infiltrados por la policía en Canadá e Italia, y algunos videos sugieren que en el sexenio pasado en México agentes policiales federales o capitalinos pudieron participar disfrazados en algunos actos violentos, provocando, ¿no? En cuanto a la sospecha de que estas expresiones son financiadas a trasmano por grupos de interés político económico, no hay hasta ahora pruebas concretas que pudieran darle cuerpo a esto, ¿no? En ausencia de una motivación única demostrable, lo que caracteriza a los promotores de la violencia dispuestos a plegarse a cualquier movilización social significativa es el objetivo inmediato de causar confrontaciones. En ese sentido, el término provocadores no conlleva carga despectiva, sino que es meramente descriptivo de comportamientos inequívocamente orientados por el propósito de generar violencia. Por regla general, la mayoría de las víctimas han sido manifestantes inocentes, efectivos policiales rasos, ¿no? Comerciantes, transeúntes, que no estaban involucrados de manera alguna en alguna marcha. Y hasta el sexenio pasado, pues estaba bien establecido el programa de la provocación entre los contingentes pacíficos. Aparecían de súbito, ¿no?, pequeños grupos de bloque negro, hacían destrozos, los medios registraban obsesivamente los hechos, los autores de los desmanes se retiraban y a renglón seguido los cuerpos represivos cargaban contra medio mundo. Le rompían la cabeza a algunos y otros acababan en la cárcel por el simple hecho de participar en una manifestación pacífica o de estar en el lugar y en el momento equivocados. Y ya después con el disculpen ustedes, bueno, a veces ya ni eso. A partir de diciembre del año pasado, esas dinámicas descarrilaron porque el nuevo gobierno no recurre a prácticas represivas y la nueva autoridad capitalina disolvió el cuerpo de granaderos. Así, sin más enemigos que las vitrinas, los edificios históricos y los anuncios luminosos, los provocadores quedaron como bruscamente fuera de lugar. En la marcha conmemorativa de la atrocidad de Iguala, el 26 de septiembre, sus desmanes cayeron en el vacío. En la del 2 de octubre se pasó a una táctica activa para contrarrestarlos, el establecimiento por parte de las autoridades de cinturones de paz, que habrían de encargarse de separar, sin violencia por supuesto, a los violentos de los manifestantes pacíficos y que en términos generales funcionaron bien, por más que rompieron el cerco en algunas partes, ¿no? Al mismo tiempo, la irritación social ha cedido perceptiblemente con respecto a la que imperó durante todo el sexenio anterior, y ello ha contribuido a aislar y a dejar a los provocadores, sean del signo que sean, sin justificación ya. El fenómeno del bloque negro será mundial, pero en México su margen de acción es cada vez más pequeño. Ojalá, ¿no? Si en algún momento aspiró a generar un relato épico, el creciente rechazo social lo ha ido dejando como actor de un guión ridículo. Habría que decir, en clave juarista, que el triunfo de la provocación se está volviendo moralmente imposible. Buena nota. Ojalá que así sea. Humberto Silva, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy afectuoso. Bueno, pues muchas gracias por todos sus mensajes que llegaron el día de ayer a propósito del cumple. En parte por el chismoso del Netflix, del Facebook, pero bueno, siempre es agradable recibir muestras de afecto y creo que la mayoría por lo menos le pusimos un gracias, pero fueron demasiados. Ya si se nos pasaron algunos, pues ustedes disculpen, pero muchísimas gracias a todos. Bueno, aquí teníamos también, espérenme tantito. Bueno, mientras encuentro lo que ando buscando, vamos con otro poquito de música. Just give me some more. Three, one, two. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. The Roots se llama este grupo. Faltan 10 minutos para que sean las 9. Ya están los sábados en la ciencia otra vez, en el Museo de Antropología, a las 11 de la mañana los sábados. Este programa tan exitoso que ha convocado durante muchos años a familias, no solamente a los chavitos, a los jóvenes, sino a familias enteras que han pasado por ahí. Quizás hasta se hayan definido algunas vocaciones científicas, ¿no? Después de haber estado en algunas de estas sesiones. Hay niños que no fallan desde hace mucho tiempo y ahí han crecido sábado a sábado. Bueno, pues mañana va a estar padre, como siempre, porque se va a tratar de qué onda con las ondas. Esto tiene que ver con la física y tiene que ver con la música. Y para eso están aquí con nosotros Miriam Rosas. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Y buenos Rafael días. Cameras. ¿Cómo Así estás, es, Rafa? Gracias, muy bien. Ustedes son músicos. Así es. ¿Qué instrumento tocan? Hazte para acá, mira, el micrófono. Yo toco guitarra. Ajá. Bueno, los dos somos guitarristas, de hecho. Los dos estudiamos la licenciatura en educación musical en la Universidad Veracruzana y también la licenciatura en guitarra. Ah, mira. Y entonces van a participar, porque decíamos, bueno, si es los sábados en la ciencia, aunque sí hay un vínculo, desde luego, con la música, y sobre todo a través de la física o incluso de las matemáticas, ¿no?, que tienen que ver cómo va a ser la dinámica. Bueno, en esta cosa nosotros propusimos un taller, charla taller, explicando como esta parte fundamental de la música, que evidentemente con lo que trabajamos los músicos, ¿no?, que es el sonido. Uh-huh. Entonces vamos a hacer vamos a explicar cómo funciona, cómo se mueve, cómo se transmite el sonido, y por medio de el teorema de Fourier, que nos explica de la suma de las sinusoidales, que son como la parte más simple de las ondas, digamos que se mueven. A ver, ¿cómo lo vamos a explicar a los niños? O sea, si yo pulso una cuerda, ¿qué está pasando ahí? Exacto, dependiendo de la característica o de las características de las ondas, es como se define la altura del sonido, el tipo de sonido, que es el timbre, la duración del sonido, que es con lo que estudiamos nosotros los músicos o las músicas, que es el sonido. Entonces, estudiamos el sonido a partir de la altura, por ejemplo, cómo se afina, cómo afinamos la voz, cómo afinamos un instrumento musical, cómo se afina la orquesta sinfónica. Ah, bueno, pues se mide a través de hertz, que son es la manera de medir qué tan agudo, qué tan grave es un sonido, por ejemplo. Entonces, vamos a experimentar, vamos a construir un osciloscopio con materiales muy sencillos para ver cómo es que nuestra voz produce esas ondas, y esas ondas las vamos a poder ver a través de la luz de, ¿cómo se llaman esos aparatitos? Láser. De láser. Vamos a hacer un osciloscopio a través. ¿Y el osciloscopio cómo es? ¿Cómo se hace? Es un tubo, porque tiene que tener un cuerpo que vibre. Entonces vamos a tener un tubo de cartón con un plástico de un globo. Entonces, ese plástico de globo va a vibrar con nuestra voz y se va a poder proyectar con un espejito o con un material que refleje la luz de un LED para que se pueda observar cómo se mueve nuestra voz. Independientemente del volumen o de lo agudo o grave que es la voz. Más bien eso es lo que se va a ver, qué tan fuerte o suave y qué tan agudo, qué tan grave. Entonces vamos a ver cuáles son los sonidos que vibran más y cuáles son los sonidos que vibran menos. ¿Qué más? Está muy interesante. Pues vamos a hacer algunos análisis de onda. Entonces, con estas partes simples de estas formas simples de onda, que son las ondas sinusoidales, vamos a hacer estas sumas de sinusoidales para que los asistentes puedan ver cuáles son, cómo se construye el sonido, porque digamos que todos los sonidos que escuchamos en la naturaleza son sonidos complejos, son están basados en la suma de muchas sinusoidales, ¿no? Entonces eso es lo que proponía este físico matemático, Fourier. Esto de las sinusoidales no acabo de entender. Ah, bueno, las sinusoidales es una forma simple de onda. Es uh-huh. como es la forma más simple de la onda. Digamos que uh-huh. en las sinusoidales es una onda pura de sonido, digamos. Bueno, sinusoidales dibujo, ¿cómo es? Sí, es una onda sinusoidal, tiene, digamos que en un plano cartesiano, en XY, es una onda que sube de cero hacia digamos, cualquier punto, uh-huh. de cero a uno, digamos, y baja de, uh-huh. Cumple un ciclo. Uh-huh, para que uh-huh. uno pueda medir una onda, digamos, tiene que tener un ciclo determinado, ¿no? Uh-huh. Entonces, se toma una parte del ciclo de la onda y con eso se hacen las operaciones para medirla, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, que las ondas pueden ser de principio a infinito, ¿no? Uh-huh. De infinito a menos infinito, digamos. Entonces, pues, en este caso se toma solamente un fragmento de las ondas para poder ser medidas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente esta suma de ondas sinusoidales, construir un sonido. Entonces, uno de los sonidos que vamos a proponer es el de una campana, ¿no? Que tiene ciertas características específicas que podemos reconstruir electrónicamente. Esto lo vamos a hacer por medio de un programa que se llama Max MSP, que nos facilita la cuestión visual de en la programación de es que es un programa para hacer programas de sonido. Uh-huh. Es un programa especial. Y aparte es visual. Entonces podemos tener ahí, aparte de un osciloscopio ya electrónico. El osciloscopio que vamos a hacer va a ser un osciloscopio casero. Y el que vamos a tener ahí en pantalla va a ser un osciloscopio electrónico, ¿no? O sea, por medio de la computadora. Uh-huh. Y aparte un espectroscopio, que es el que nos va a dar... vamos a poder ver el espectro que estamos el que estamos sumando en las de sinusoidales para ver en dónde está la energía de cada una de las ondas, ¿no? Que estamos sumando y cómo es que se construye el sonido de una campana, ¿no? En este caso, que es como la suma de muchos sonidos. ¿Puede haber un parangón entre, digamos, un sonido y un color? ¿O eso sería algo convencional? Sí, claro. ¿No? De hecho, esta teoría sobre el estudio de las ondas no tiene que ver, o sea, no solo tiene que ver con el sonido, más bien se ha ocupado en la luz, en el calor, la distribución de la luz, la distribución del calor, la distribución del sonido en diferentes materiales. E incluso como nació esta teoría, el teorema de Fourier o transformada de Fourier es basada en el calor, o sea, cómo se distribuía el calor. Cuando él publicó por primera vez la transformada, su teoría, su comprobación de la difusión del calor, que era, en ese momento todavía no era tan exacto como ahora lo conocemos, él estaba estudiando el calor realmente. Estudiaba por medio de las ondas, de la excitación de la masa o de la excitación de las partículas y de las moléculas, se distribuía el calor, ¿no? Entonces se descubre o se reutiliza ahora para muchas otras cosas. Por ejemplo, para todo utilizamos el teorema transformado de Fourier en las comunicaciones, en el internet, en nuestros celulares, en el estudio del sonido y todo esto, ¿no? Entonces tiene que ver realmente con la... Ahora, en la era digital, tiene que ver con todo, con todo el movimiento de transmisión de cómo se estudian las ondas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nosotros, digamos, lo que nos compete es esta parte del sonido, ¿no? Cómo se construye el sonido. Nosotros... Sí, porque esta me acuerdo de la película esa de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que supongo que la vieron o no sé, que tratan de establecer contacto con extraterrestres y cuando ya están allí, es decir, los están llamando por medio de sonido, pero cada sonido equivale a un color. Entonces, como una consola donde aprietan un botón, tin, y es un color, tin, tin, tin, tin, tin, que es como un código, ¿no? Pues pero no la vieron. No, no la vieron. Ya ni la hacen. Pues el sonido, pues, justamente se hace esta cuestión analógica, o sea, el timbre con el color, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos tocando música, normalmente se utiliza, bueno, no normalmente, digamos, comúnmente se utiliza esta cuestión de la analogía del color, refiriéndose mucho a veces al timbre, ¿no? Sí. Mm. Entonces, cuando tocamos, por ejemplo, en música, digamos, en esta parte de la música escolástica, si te dicen, no, pues un color, brillante. Brillante. Y además se puede hablar de colores cálidos y colores más fríos, ¿no? Uh-huh. También todo tiene que ver, de eso se va a tratar. Así es. Allá se los van a explicar así como para todos los niños, y yo tendré que estar ahí para entenderle bien, bien, bien. Entonces, acuérdense que hay que llegar temprano porque normalmente hay una plática introductoria para ver de qué se va a tratar y luego ya que el taller se aproveche de mejor manera. A las 11 de la mañana no se requiere nada más que pues la disposición y que lleguen temprano, ¿verdad? ¿Qué más? Nos vemos el día de mañana, 5 de octubre, a las 11 de la mañana. Es para toda la familia, están todas y todos invitados. Muy bien, Rafa y Miriam, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Gracias, Carlos. I can't pin you down. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Bueno, pues son las 9:05. Hoy hay concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y está aquí el maestro Bruno Hernández, que es oboísta, y además nos viene a anunciar pues el final ya de este primer encuentro internacional oboes de aquí, que se está llevando a cabo aquí en Jalapa. Mañana termina. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Estás muy joven. Bueno, los músicos empiezan desde niños, ¿verdad? Sí, curiosamente la Facultad de Música es una de las pocas facultades que tiene límite de edad, o tenía en su momento cuando yo ingresé, que es 17 años, o era 17 años. O sea, menos de 17, o a partir máximo de 17. Máximo 17 años. Máximo. Sí, porque la licenciatura en el viejo modelo se hacía en cuerdas y piano 10 años, y en alientos y percusiones 8 años. Uh-huh. Entonces había... ¿tú desde cuándo estás en la música? Yo empecé a los 14, 15 años tocando piano, y después a los 17 tocando oboe. ¿Tu familia son músicos? No, solamente un tío es maestro de música en una escuela secundaria. Uh-huh. Sí, yo creo que de ahí vino un poco de acercamiento a la música. Y luego empezaste con el piano, ¿no? A los 14. Algo así. O sea, tú decidiste, yo quiero estudiar piano. Sí, el contacto con la música fue siempre evidente, que para mí era yo lo veía como una profesión, ¿no? Desde muy joven, ¿no? Ahora tengo 35 años, tampoco soy tan joven, ¿verdad? Pero... Bueno, de todos modos. ¿Y luego cómo llegaste al oboe? Al oboe llegué, curiosamente, por un maestro, Fabián Castro en Orizaba, que... me recomendó mejor empezar con un instrumento que fuera de que había mucha necesidad en ese momento, porque casi nadie lo tocaba, ¿no? Oboe o fagot. Uh-huh. Ambos instrumentos son de dobles cañas, que son unas boquillas que uno tiene que hacer uno mismo o fabricarlas. Entonces es muy complicado. Nadie tenía un oboe, nadie tenía una caña, nadie tenía un maestro, ¿no? Excepto aquí en Jalapa, que sí había la opción, pero bueno, inclusive aquí en Jalapa... había pocos, ¿no? Estamos hablando de 2001, 2000, año 2000, por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hay pocos? Porque es un instrumento un poquito demandante. La boquilla cambia muy fácil con el clima. ¿De qué está hecha? Está hecha de carrizo. ¡Ah! Está hecha como un estilo de... Es orgánico, totalmente. Exactamente. Entonces, como las fibras están cambiando todo el tiempo, pues... dependemos muchísimo en la afinación del clima, de si llueve o no llueve, de si hace calor o si viene una tempestad. Pues generalmente tenemos problemas con... Parecen como pequeños pinceles. ¿Sí? Para que el auditorio se dé un poco la idea. Y bueno, todo es a mano, ¿no? Ahora ya últimamente hay algunas técnicas, sí, todo es a mano, que precisamente estamos presentando ahora en el encuentro, uh-huh, con máquinas que nos ayudan a raspar. Son varias porque tienen que ver con lo que vas a tocar. Claro, tiene que ver con lo que voy a tocar y también tiene que ver que como es orgánico, aunque uno las haga iguales, no salen iguales. Entonces algunas pueden servir para ciertas cosas y algunas para otras. Por ejemplo, algo que sea un poquito más ligero, música un poquito más... una orquesta más pequeña o una orquesta más grande. Y así. ¿Y la embocadura que le llaman, que luego es un problema para los músicos, es fácil de encontrar o no? Pues es un reto. Es un reto porque hay que hacer vibrar la caña, pero al mismo tiempo sujetarla, ¿no? Entonces... es un balance muy muy especial entre control, pero también sujeción, porque no puede haber un, digamos, total relajación, ¿no? Uh-huh. No es como la flauta que el aire solo entra al tubo en la parte de abajo y, digamos, es un poquito más libre el labio de arriba, ¿no? Uh-huh. Aquí es completamente sujetar la caña con la bueno, embocadura. Digamos, los conciertos generalmente llevan también dentro del área de alientos o los oboes, ¿no? Y fagot. Así es. La orquesta tiene su sección de oboes y de fagot. O sea, trabajo para el oboísta sí hay. Claro, sí. Lo que a lo mejor no hay tanto son conciertos para. Sí, el instrumento también es complicado. Tiene su época de oro en el barroco. Después en el clásico baja un poco la producción de música y en el romanticismo hay poca música. En siglo XX y siglo XXI ya se recupera un poco la difusión del instrumento. Pero sí, el encontrar, digamos, un repertorio que sea muy interesante, es también, nuestro repertorio es pequeño. A comparación del piano o el violín, pues sí. En cualquier época. ¿Y entre el oboe y el fagot qué diferencia hay? El fagot es un instrumento que suena mucho más grave, es mucho más grande y curiosamente las cañas de fagot, que son parecidas a las del oboe, son un poco más nobles porque son más grandes. Entonces, esta cosa es milimétrica. Sí, son el muy fagot chiquitos. También es milimétrico, pero es un poco más ancho, entonces es un poco más noble. ¿Quién los fabrica? Los propios músicos, los oboístas y fagotistas, hay que comprar el material, prepararlo y elaborarlo. Ah, te enseñan a hacerlo. Claro, sí. Por ejemplo, en el calendario de este encuentro tenemos a una compañía, KG Reeds, que se dedica a la producción de materiales para cañas de oboe. Fíjate que mi relación con el oboe es chistosa porque en la primaria hicimos Pedro y el Lobo. Ah, claro. Y a mí me tocó hacer el pato. Y el instrumento del pato era el oboe. Así es. Sí, entonces me quedó muy grabado, ¿no? Claro, próximamente en la Sinfónica de Jalapa tocamos Pedro y el Lobo también. Es comúnmente... pues asignado al oboe el graznido, ¿no? Porque aparte la caña tiene su sonido particular cuando se toca sin el oboe, ¿no? Entonces sí. Es como todo el mundo siempre está sí. Diciéndonos, pues ya sabe, ¿no? Uh-huh. El chascarrillo que con parece el pato. Que venden sí. Globos, ¿no? Globeros. Globeros. Sí, también. Ah, qué bien. Sí. Pues qué interesante, mira, todo este mundo que desconoce a uno. Pues uno va y se sienta y disfruta la música, pero... Claro, no sí. No sabía que hacían sus propias... Claro, es muy, pues muy muy representativo para los oboístas tener siempre un contenido que nos prepare también para esa parte que bueno, un oboísta a lo mejor puede... O alguien que aspira a tocar oboe puede decir, a mí me encanta el sonido, es increíble, los solos de oboe son bellísimos... Pero hay una parte que es necesaria aprender y también, bueno, desarrollarla, ¿no? Porque lleva tiempo. Claro. No es tan fácil. ¿Qué músicos conocidos han hecho música para oboe, conciertos? Conciertos para oboe, bueno, los más famosos son el concierto de Mozart. Cierto. Para oboe. Sí, el concierto de Richard Strauss. Ajá. Que lo compuso, pues, pasando luego la Segunda Guerra Mundial. Mm. Gracias, de hecho, a un oboísta que estaba en el ejército de los Estados Unidos y lo encontró a Richard Strauss en la Segunda Guerra Mundial y platicaron y por eso tenemos el grandioso concierto de Strauss para oboe. Y bueno, tenemos muchos conciertos de Bach, por ejemplo, el de Bach de violín y oboe, que es doble, sí. Es muy conocido. Y el concierto de Marcello también es muy conocido en nuestro repertorio, es de, barroco, de lo más lindo que tenemos. Bueno, y entonces este encuentro que hubo, que ya termina, era desde luego pensando en los músicos, ¿no? Fueron quienes asistieron. Bueno, está un poquito especializado y tiene un contenido académico para, pues, para los participantes oboístas, los jóvenes oboístas, que, bueno, tenemos participantes de todo el país. Tenemos de San Luis Potosí, gente que vino de Zacatecas, de Estado de México, de Puebla, de Oaxaca y de la Ciudad de México. ¿Quiénes serán nuestros mejores oboístas? En el país. Además de Bruno. ¿En el país? Pues bueno, nuestros invitados, digamos, residentes en México, han tocado recitales ya desde lunes a jueves. El lunes tuvimos a Norma Puerto y Carlos Rosas de la Sinfónica Nacional. Norma Puerto es una oboísta tabasqueña que estudió en Jalapa, fuimos compañeros. Ah, mira. Y también ahora recientemente tocando en nuestra Sinfónica de Jalapa, Itzel Méndez, que es una oboísta baja californiana. Y Vladimir Escala, que es ahora oboísta interino en la Sinfónica de Jalapa, pero él es originario de Panamá. Tenemos de invitado también a Eli Molletones, que es un oboísta venezolano que ahora es oboe principal en la Filarmónica de Jalisco. Y por último tenemos a Jorge Uribe, que es maestro, profesor de oboe en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música. Perfecto. Entonces termina ya mañana. Así es, mañana. Hoy termina la parte, digamos, artística, porque, bueno, musical, perdón, porque tenemos el concierto de la Sinfónica de Jalapa y es nuestro concierto estelar. El concierto incluye el ya dicho concierto para oboe y pequeña orquesta de Richard Strauss, interpretado por el maestro Isaac Duarte, que es un oboísta brasileño residente en Suiza, es oboísta de la Tonhalle de Zúrich, la orquesta. Que es una orquesta de primer nivel, y entonces él va a ser el solista de hoy en la noche, y bueno, nosotros estamos enmarcados por este concierto, ¿no? ¿Cuántos oboes hay en una orquesta? En una orquesta generalmente hay tres. Tres. En una orquesta grande hay cuatro, y bueno, ya en orquestas súper grandes hay cinco. Ah, ya. Pero generalmente estamos tocando dos o tres, siempre. Bueno, y aparte de lo de Strauss... Aparte de Strauss, el concierto empieza con la serenata para alientos en mi bemol mayor de Richard Strauss también. Y termina con la sinfonía número 15 de Dmitri Shostakovich. Dirige el maestro Lanfranco Marcelletti. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por esta información, Bruno. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero, los esperamos hoy en la noche para que vean al maestro Isaac Duarte interpretando este concierto bellísimo, que es un concierto... súper, súper demandante, lleva a todos los límites del oboe en términos de sonido, en términos de registro, tiene unos sobreagudos, tiene partes líricas larguísimas como si se tratara de una ópera, tiene cosas, dificultades técnicas, tiene todo. ¿Este Richard Strauss es el de Zaratustra? Así es. Porque hay otro Strauss. Hay otro Johann Strauss, ¿no? Sí, la familia vienesa. Es de los valses, ¿no? Sí, esa es la familia vienesa, Strauss, y hay familia alemana en Múnich, que es la de Richard Strauss, que es el de Zaratustra. ¿Pero ellos dos son contemporáneos? No coinciden tanto. Oh, bueno. Te agradezco mucho, Bruno. Gracias por la invitación. Y toda la audiencia del Gracias, programa. Las esperamos. Gracias, que te vaya muy bien. Say something, I'm giving up on you. And I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. I was over my head. I know nothing at all. Oh. And I Según André Mauroy, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Es parte de lo padre de este trabajo de comunicación y además que tiene que ver con el concepto de radio cultural, que aprenden un montón de cosas. Ahora aprendimos varias. Bueno, ¿qué se necesita para hacer un testamento? ¡Ay, Dios! Josefina Martínez, ¿qué documentos necesita? Híjole, doña Josefina, no lo sé. Yo creo que... Mire, una manera muy fácil para quien le urja darse por lo menos una idea, pues es entrar a internet y ahí preguntar ahí en el Google, ¿no? Pero realmente los testamentos... tienen que ver con los notarios, ¿no? Con las notarías. Entonces, supongo yo que si se acerca usted a una notaría, le darán un papelito en donde vienen todos los documentos y los requisitos que necesitan. A mí es lo que se me hace más rápido, ¿no? Ya sea internet o un notario, ¿no? Bueno, Juan Ángel Torres Herrero, ¿cómo estás, Juan Ángel? Él nos manda y me parece que está bueno para terminar. Podría ser para empezar o para terminar el programa con una serie de pensamientos, pues para que nos los llevemos de tarea. El color es en general un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. Decía Maquiavelo. Ah, bueno, eso lo decía Kandinsky, claro. Maquiavelo, la política, al igual que la ciencia o el arte, se tiene que realizar con algo de independencia respecto de la moral cotidiana. El político tiene que saber ser amigo de su enemigo y enemigo de su amigo. Es Maquiavelo, pues sí. El político tiene que saber ser amigo de su enemigo y enemigo de su amigo. Wow. Con las leyes pasa lo que con las salchichas. Es mejor no ver cómo se hacen. Está muy bueno. Bismarck. Está bueno. A ver, Fernando Sabater. Tengo una idea activa de la filosofía. Me interesa la razón práctica, no tanto cómo conocer más, sino cómo vivir mejor. Muy bien. Lao Tse, para ganar conocimiento, agrega algo todos los días, como lo hicimos hoy. Para ganar sabiduría, elimina algo todos los días. Está padre, ¿eh? Sí, sí, sí. Para ganar sabiduría hay que eliminar algo todos los días de lo que sabemos. Ah, de Brecht. Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Está bien también. Dice aquí Dice, creo que AMLO hace lo que dijo Maquiavelo. Lo que dijo Maquiavelo, que la política, al igual que la ciencia o el arte, se tiene que realizar con algo de independencia respecto de la moral cotidiana. El político tiene que saber ser amigo de su enemigo y enemigo de su amigo. No sé si literalmente, pero él diría amor y paz. No hay que tener, no aceptar provocaciones, amor y paz. Ser amigo, por ejemplo, de Trump, pues es muy difícil, ¿no? Pero con no echarle bronca, pues ya con eso. Van Gogh, las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin saberlo. Humberto Silva, ¿me podrías decir el título e intérprete de la canción que acaba de poner Chuchín? Es Robin Adele Anderson. Robin con Y, Robin Adele Anderson. Y la pieza se llama Hudson, como temas de Hudson, Say Something, di algo. Esto es. Saludos, un abrazo, Humberto. Y muchas gracias a ustedes por su atención. ¿Ya nos fuimos? Bye, bye. desde Jalapa.